Buenos días a todos. Este audio tiene como objetivo tratar de comunicarme con todo aquel ciudadano mexicano que quiera participar en el proceso de selección el proceso de elección del 2024. En especial, candidatos o candidaturas independientes. Quiero que hagan un análisis profundo de lo que ha pasado partiendo del 2018 y vamos a definir el 2024. Ha sido 6 años, un sexenio perdido. Quiero que se haga un análisis a conciencia y que se sea honesto. En mi caso, yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con este movimiento de Regeneración Nacional y de Cuarta Transformación. En primera, porque cuando el presidente Peña Nieto deja su sexenio, su periodo, el país no quedó en una situación de bancarrota. No estábamos en el tiempo del porfiriato. Entonces, de origen, no se requería y no se requiere de ninguna transformación, de ninguna 4T. Esta es una frase de campaña, nada más, que lo único que ha hecho que lo único que ha hecho es empobrecer más a la clase media, limitando los salarios, so pretexto de que todo mundo tiene que ganar menos que el primer ejecutivo de la nación. Claro que esto es en primer plano, pero detrás hay mucho capital fluyendo desde el pueblo hasta la cúpula del gobierno. Entonces, a todo aquel que quiera participar como candidato independiente, yo lo motivo y ojalá que entremos en comunicación. Yo haré lo mismo. La idea es tener mayoría en el Congreso y tener mayoría en el Senado. Porque supongo, no supongo, hay mucha probabilidad de que el señor presidente intente imponer a la señora Claudia Sheinbaum o alguno de los otros participantes de Morena. Incluso él lo ha dicho, él no quiere perder so pretexto de que el gobierno de la República no debe llegar a los conservadores. Yo no concibo esto de conservadurismo liberal. Estas son frases domingueras. Lo cierto es que el primer ejecutivo de la nación quiere imponer al candidato de Morena. Y vamos a suponer que en ese sentido lo logre, pero nosotros tenemos que tener mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. De esta manera, en caso de que sea la señora Claudia Sheinbaum, que llegue a ser el primer ejecutivo de la nación, tenga que negociar con las cámaras, si es que quiere gobernar ella. Que si es así, yo dudo mucho, porque de llegar ella, es como si se reeligiera al señor López Obrador, aunque él dice que se va a retirar. Ahora, si la señora Claudia Sheinbaum, o quien quede, claro que si queda alguien de la oposición, Pues sí, evidentemente va a negociar con las cámaras. Pero si queda cualquier integrante de Morena, si él acepta negociar, pues no va a haber ningún problema, él gobernará. Pero si no, hay que hacer que se gobierne o desde la Cámara de Diputados o desde el Senado. No podemos permitir que el país viva en la antigüedad, no por los periodos del señor Peña Nieto o más atrás, que a mi entender, claro, con muchos detalles, pero a mi entender fueron mejores periodos que el periodo que el sexenio actual. Entonces yo insto a todos los que quieran participar como candidato independiente a la Cámara de Diputados o al Senado, que lo hagan, que sigamos adelante y si podemos entrar en comunicación, perfecto. Ahora, es de suponer que mientras más tengamos candidatos independientes, pues obviamente podemos hacer alguna coalición, tanto con el PRI, tanto con el PAN y tanto con el PRD, y tener mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ok, gracias y buena suerte a todos.